Hola, bienvenidos a este podcast número 9 del podcast cristiano. Y en esta ocasión pues vamos a seguir un poco hablando de la temática que terminábamos el último podcast sobre el tema de la libertad, de qué forma la sociedad actual nos está convenciendo de por dónde hemos de ir y qué es casualmente la senda por donde no debemos de ir. Y es un tema bastante prolífico y que da mucho de sí, y por eso pues voy a seguir avanzando sobre estas mismas huellas. Y vamos a hablar en primer lugar de lo que he titulado, podemos titular como la persecución de los cristianos. Cuando mencionamos persecución de los cristianos, pues se suele pensar en las famosas persecuciones de los emperadores Nerón, Domiciano, Decio o Diocleciano. Y se piensa, por tanto, que tras el edicto de Milán, en el año 305, creo que fue, en el siglo IV, en cualquier caso, en el que se legalizó la profesión de la religión cristiana, pues en ese momento cesaron ya las persecuciones. Bien, pues esto no es así, ni mucho menos. El cristianismo no solamente no dejó de ser perseguido en aquellos momentos, por supuesto que sigue perseguido aún hoy en muchos países del mundo, pero es que tampoco lo dejó de ser ni siquiera en los sitios donde legalmente ya era tolerado. Ya que, bueno, pues el cristianismo, puesto que se enfrenta frontalmente al mundo, nunca ha dejado de ser perseguido por este en ninguna época. Y no, ya digo que no me refiero a las persecuciones de que ha sido y es objeto en los países comunistas o en periodos revolucionarios, ni siquiera, ya digo, con la persecución que todavía hoy sufre en muchos países islámicos. La persecución a la que me estoy refiriendo es mucho más sutil, pero sin embargo mucho más poderosa, contundente, asfixiante y, lo que es peor, efectiva. Como muchos ya habréis adivinado, me estoy refiriendo a los países occidentales, en teoría permisivos y tolerantes con todas las religiones. Y es que, pues, lo que no consiguieron primero los judíos y luego los romanos, ni con circos, leones ni torturas, pues es ya hoy una realidad efectuada por ese leviatán moderno del humanismo ateizante. La razón es que cuando un enemigo viene de frente, se le puede esperar y con el tiempo se le conoce y se le evita. La confrontación frontal no hace sino reaccionar con más fuerza, y por eso ni los judíos ni los romanos consiguieron hacer desaparecer una religión que se enfrentaba directamente al poder establecido. Los mártires fueron la sangre que regó los campos de labor, en los que finalmente creció la semilla vigorosa del árbol que finalmente les engulló a todos. Pero hoy en día, pues las técnicas han cambiado, y el enemigo ya no se presenta de frente. Se presenta como amigo, como acogedor, permisivo y hasta comprensivo, cuando no aparece incluso dentro del grupo de los cristianos. Pero, sin embargo, deposita en el cuerpo místico de Cristo ese virus mortal de la apostasía y de la descristianización, de forma que las naciones antaño cristianas lo son ahora solo nominalmente. El número de los apóstatas, ya sean teóricos o prácticos, son inmensa mayoría, donde solo el cristianismo verdadero existe en forma de pequeñas islas esparcidas aquí o allá, en ese océano de ateísmo que representan hoy en día las sociedades capitalistas occidentales. La Iglesia hoy es perseguida por el mundo, especialmente en los países ricos descristianizados, y lo es tan duramente como en los primeros siglos, quizá no en forma sangrienta, sino de un modo, podríamos llamar, cultural y político, que se presenta, como a los resultados nos remitimos, pues mucho más eficaz. Por eso los rasgos martiriales que caracterizaron en sus comienzos a la vida cristiana, pues vuelven a aparcar hoy el sello de la cruz en los discípulos de Cristo. Y es, sin lugar a dudas, la persecución de siempre, la anunciada por Jesús, cuando decía en Lucas 21:17, todos os odiarán por causa de mi nombre. Por tanto, aquí se ve claramente que no ha hecho falta aniquilar a los cristianos con persecuciones, muertes, holocaustos ni otros actos violentos. Ellos mismos, los cristianos, hemos sucumbido a la tentación del mundo que la serpiente astuta ha puesto ante nuestros ojos. Nosotros mismos hemos abrazado, implícita o explícitamente, la filosofía de vida que el mundo secularizado nos promete. Nosotros mismos creemos que es posible conciliar la religión con el mundo, que es posible poner una vela a Dios y otra al diablo, que es posible ser santo e ir al cielo, bueno, pues con solo ir a misa los domingos y de vez en cuando dar alguna limosna. Y nos olvidamos, por supuesto, del famoso pasaje de Lucas 12:31, donde Jesucristo nos exhorta a buscar primero las cosas de Dios, ya que todo lo demás se nos dará por añadidura. Parece que últimamente, pues en estas sociedades, hemos dado la vuelta a la tortilla, hemos dado la vuelta a este esquema, a este dicho de Jesucristo, y lo que ahora hacemos, pues no es otra cosa que parece como si aquel dicho fuese en realidad: buscad primero las cosas del mundo, que ya la bondad de Dios os dará el cielo por añadidura. Pues no, señor. Ya dijo Lucas también, de nuevo, en el 12:49, fuego he venido a traer al mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. El cristianismo, pues, se ha caracterizado siempre por su enfrentamiento radical al mundo, por la renuncia, por la abnegación, por el desprendimiento. Así que, desde ese punto de vista, ¿cómo puede ser un cristiano que se considera como tal seguir siendo todo lo contrario a esas virtudes? Pues es ahí donde está el gran engaño del mundo. Es cómo nos ha hecho dejar de ser cristianos sin darnos cuenta. Y lo peor es que los pocos cristianos que quedan apenas tienen fuerzas para sazonar la tierra. Como decía San Marcos en el 9:50, pues si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se sazonará? Y no porque sean pocos los que quedan, que también son pocos, sino porque se exige un esfuerzo sobrehumano para poder levantar la cabeza fuera de este mar de ateísmo y chillar a la gente sus pecados y hacerles ver la verdad. Son muchas las razones que hacen agachar la cabeza a la gente. Pues podemos mencionar, por ejemplo, el miedo a la marginación, al desprestigio, a hacer el ridículo, e incluso a la cárcel o a la muerte. Son miedos que existen y que hacen que el cristiano de hoy, lejos de ser un soldado de Cristo, no sea más que un mundano más. Y es que, pues, como decía San Mateo en el 7:16, por sus frutos los conoceréis. Y efectivamente, por los frutos conocemos hoy al cristiano de hoy, que no da ninguno. Y eso es así. Son pocos los que, ante una ley que aprueba los parlamentos contraria a la doctrina o a la tradición cristiana, muy pocos son los que se enfrentan, los encargados de ponerla a cabo, de llevarla a cabo. Pocos son los que dicen: no, señor, esta ley no es cristiana, por lo tanto yo renuncio, me niego a aplicarla, y bien, aunque no sea de forma activa, por lo menos de forma pasiva, pues dimitiendo o saliéndonos de este círculo. Muy pocos son los que, por ejemplo, pues hoy en día, en los sitios donde se aprueban los matrimonios homosexuales, dimiten de sus cargos a la hora de tener que afrontar un matrimonio homosexual. Es una prueba más a las que nos somete Dios, independientemente de que estemos o no de acuerdo, mayor o menormente, con este tipo de cosas. Pero si la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, las enseñanzas tradicionales de la doctrina católica nos dicen que, por ejemplo, para seguir con este ejemplo, pues esto es una acción pecaminosa, nosotros no podemos, si queremos ser cristianos coherentes, aplicarlo y hacer como si tal cosa, agachar la cabeza, mirar para otro lado, meter la cabeza debajo de la tierra como hace la avestruz, como hacen muchos. No, señor. Hay que protestar y decirlo bien alto, y si no se pueden cambiar las cosas, pues uno ha de alejarse de ellas y no pasar por el aro, porque es hoy en día una de las pocas cosas que nos hacen predicar, que nos hacen dar testimonio de aquel que es nuestro Dios y Salvador, al que le debemos tanto y al que le debemos nuestro nombre, porque si no, no lo somos. Y es que es cierto, ¿cuántos cristianos hay que comulgan con la idea laicista de que la Iglesia necesita modernizarse, que necesita abrirse a los tiempos? Entienden que esa modernización significa claudicar ante los usos y costumbres de la sociedad en cuanto a formas de pensar y de ver el mundo. Y al contrario, pues habría que decirles a todos esos: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y es que esa es una de las razones por las que muchas personas pues han criticado a papas, pues como Juan Pablo II o a tantos otros, y les han tachado de retrógrados simplemente por defender los valores evangélicos en contra de la anticoncepción, del aborto, del divorcio, de las prácticas homosexuales. ¿A cuántos cristianos han engañado? ¿A cuántos les han hecho comulgar como en ruedas de molino? Así que, bien, pues como se ve, el ataque es ahora más sutil, pero más efectivo. El cristiano se ha mundanizado sin darse cuenta, y ahora no es más que una fachada, una apariencia que hasta él mismo se cree, pero que lamentablemente está hueco por dentro. Y hablando de Juan Pablo II, bueno, pues es un hecho, ciertamente, de que muchas personas, incluso algunos cristianos, le han tachado de retrógrado, de conservador, y bueno, pues yo creo que conservador no es ni siquiera un insulto, ya que, bueno, pues la labor del Papa pues ha de ser precisamente esa, ¿no? Conservar el legado de Cristo en los evangelios y evitar que éste se desvirtúe. Por tanto, en esto al menos Juan Pablo II ha sido, como decía Mateo en 25:21, un criado fiel que puede pasar al banquete de su Señor. Y si por retrógrado entendemos no ir al mismo ritmo que el mundo, esto no es nuevo, pues el mundo siempre ha ido por su lado y Dios por el suyo. Siempre ha sido criticada la Iglesia por no comulgar con el mundo, por no bendecir sus iniquidades, sus irresponsabilidades, sus maldades, sus concupiscencias, sus brutalidades, sus... En fin, la lista pues sería interminable. Pero es que una Iglesia mundanizada ya no es Iglesia, ya no es la sal que sazona la tierra, ya no es sino lo que Satanás quiere que sea, y para eso es precisamente para lo que está la Iglesia, ¿no? Pues para evitar el triunfo del maligno. A Juan Pablo II se le ha tachado en numerosas ocasiones de traicionar el espíritu del Concilio Vaticano II, al no abrirse al mundo, al seguir estando en contra de la anticoncepción, la eutanasia, el aborto, el divorcio, las prácticas homosexuales. Pero es que no es esa la modernización que propugna el Concilio, ya que, bueno, pues es que todas esas cuestiones no son en absoluto modernas, sino más bien mundanas. Además, es que la mayoría piense de una determinada forma no significa que esa forma de pensar sea la correcta. Simplemente, pues podemos decir pues que es la mayoritaria, pero no la forma correcta. Y es que, bueno, pues la Iglesia jamás podrá bendecir tales prácticas, pues son contrarias a la Sagrada Escritura en forma o fondo, y la Iglesia, por tanto, no tiene autoridad para modificarlas. La modernización se refiere a otras cosas, que por cierto, pues muchas aún no se han llevado a cabo, a pesar de que han sido ya muchos los años que hace que finalizó el Concilio. Y no vamos a ser aquí también más papistas que el Papa, así que podemos decir cuáles son esas faltas, cuáles son los problemas a los que la Iglesia todavía no ha afrontado de una manera u otra. Mucho se podría decir y decir a este respecto, y Dios quiera que mucho sea lo que se vea en los próximos años. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que la Iglesia necesita renovarse, no voy a decir yo que no, pero ojo, no en el fondo, sino quizá más bien en la forma, ¿no? Entonces, yo creo que son dos las vías de reforma que precisa la Iglesia. En mi opinión, la primera de ellas tiene que ver con la predicación del Evangelio. Bien es sabido que hoy en día los medios audiovisuales, pues por ejemplo, pues son los que dominan el mundo, por ser los medios a través de los cuales se difunden las ideas. Son, por otra parte, los medios de los que se ha servido el mundo actual para conseguir la descristianización de las naciones y hacerlas súbditas del llamado pensamiento único. Bien, pues luchemos contra el mundo usando sus mismas armas, es decir, la televisión. Hoy en día ya sabemos que todo lo que sale en la televisión pues es aceptado y deglutido formalmente por todo el mundo y es creído como verdad absoluta. Las modas, las tendencias, las formas de ver el mundo que nos expone la televisión son las que al fin y al cabo se consideran como correctas y como ciertas. Pues bien, usemos esta vía y para eso pues necesitamos mayor presencia del Evangelio en la televisión. Y en general, pues tenemos que hacer uso de este medio para seguir propagando la buena noticia de la salvación. Los medios convencionales ya no sirven, o sirven poco, y la única forma de llevar a cabo grandes conversiones es a través de la pantalla. Y para eso, pues no solamente hemos de hacerlo a través de grandes canales de televisión, como por ejemplo en Estados Unidos la Eternal World Television Network, u otras que hay en muchos países, sino pues incluso pues empezar, por ejemplo, pues por la propia misa. Sí, por la misa, vamos a ver, ¿por qué no? Ojo, no estoy diciendo que se sustituya la misa por una película, ni mucho menos. Simplemente, pues que se escenifiquen de alguna manera, pues ciertas partes de la Eucaristía, o por ejemplo, pues lecturas, o con algún vídeo ilustrativo, ¿no? Yo creo que esto no tiene por qué ser contrario a nada. Y es que, bueno, pues lo cierto es que cuando preguntas a los niños o a los jóvenes el por qué no van a misa, casi todos coinciden en una respuesta. Y esa respuesta es, pues porque se aburren. A raíz del Concilio, la misa cambió de forma, se introdujeron las lenguas vernáculas en sustitución del latín, se acercó más al pueblo con los cánticos y los instrumentos musicales de los parroquianos, y todo eso pues estuvo muy bien para los años 60 y 70, pero la sociedad avanza rápidamente e incluso eso ya está obsoleto. Entonces, pues efectivamente, yo entiendo que hay que introducir proyecciones en las Eucaristías. ¿Por qué no? Yo no creo que sea ninguna blasfemia ni sacrilegio, creo yo, pues que en las lecturas o en las homilías o en otras partes de la misa, pues sean sustituidas o amenizadas de alguna manera por un vídeo en el que se escenifique pues eso mismo que se está leyendo o comentando. Y es que creo yo que para todos esos jóvenes que ahora se aburren, pues a buen seguro que ahora sería más ameno. Bien es sabido que no hay como una pantalla parlante para hacer que los niños se queden quietos y prácticamente hipnotizados, absorbiendo todo lo que la pantalla les cuenta. No sé, habrá seguramente quien objetará que si se me introdujeran pantallas en una Eucaristía, pues los fieles se escandalizarían y a lo mejor pues la medida podría significar una pérdida de feligreses. Bien, pues también muchos se escandalizaron sin duda cuando el Vaticano II introdujo la nueva forma de la misa en la que el sacerdote daba la espalda a Dios y decía las sagradas palabras en idioma vulgar, en fin. Entonces, pues no sé hasta qué punto pues todo es relativo, pero lo que probablemente es cierto es que si algún fiel se pierde, pues probablemente muchos otros también se ganarán. ¿Acaso el buen pastor no deja abandonadas las 99 ovejas y se va en busca de la oveja descarriada, como decía San Mateo en el 18:12? En definitiva, si esta es la generación de la televisión y de la pantalla, pues yo creo que una de dos, o hemos de entrar en ella, en esta generación, por esa vía, o quizá pues no entremos en absoluto, de ninguna manera. Y bueno, pues la segunda vía, ya he hablado con ella en un podcast anterior, quizás sea más difícil de llevar a cabo, pero que no me cabe duda de que quizás pues sea una de las reformas más perentorias. Y es que, en fin, pues una de las razones por las que muchos hombres reniegan de la fe pues es porque se escandalizan al ver que, según ellos, pues los pastores no predican con el ejemplo. Para ellos pues es un escándalo que la Iglesia predique la pobreza y la distribución de los bienes cuando ella misma, piensan, hace tanta ostentación de riqueza. Y es que pues quizá no les falte razón, ya que pues la Iglesia no es rica, pero lo parece. El Papa vive en un palacio, los cardenales y los obispos no tienen pinta de pasar hambre, sino de todo lo contrario, y en las procesiones de Semana Santa pues las imágenes de la Virgen y de los santos salen ataviadas con mantones bordados de oro puro. Y estos solo son algunos ejemplos. Yo creo que aquí no debemos de seguir escandalizando a tantos miles de personas de esta forma y conduciéndoles a la incredulidad y al abandono, al apartarse de la Iglesia. Y podríamos un poco pues tener en cuenta estas cosas, ¿no? Y en fin, pues si el alcalde del ayuntamiento de no sé qué, dónde, ofrece a la cofradía de la Virgen Milagrosa un mantón bordado con no sé qué de oro, pues ya sé que es difícil en un mundo secularizado pues el hacer un feo o el negarle algo a la autoridad, ya que eso pues podría traer más persecuciones o más, en fin, pero no sé hasta qué punto pues hay que decir a las claras cuál es la verdad del evangelio, ¿no? Y decir, mire, yo se lo agradezco mucho, en fin, la Iglesia está muy agradecida, pero nos gustaría pues que este dinero pues se lo ofreciera usted a los pobres o que... No sé, ya sé que es difícil y es duro, y es una de las razones que la gente pues cree que es tan sencillo, ¿no? Pero realmente pues es cuestión de tener en cuenta que es a veces difícil, ¿no? Negar ciertas donaciones o negar ciertas cosas y venderlo y darlo a los pobres pues tampoco es la solución. Podría ser pues algo pan para hoy y hambre para mañana. Pero sí que es algo que debemos dar una vuelta y reflexionar un poco todos los que somos cristianos y decidir y pensar que debemos de alguna manera, pues como decía César, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino además parecerlo, ¿no? Y en una cosa en la que nos estamos jugando la salvación de las almas, no podemos andar con medias tintas y no podemos escandalizar a los fieles de la forma que en muchas ocasiones se está escandalizando. Ya sé que es un tema difícil, es un tema espinoso y que no se pueden vender las cosas así como así, y que a ver, claro, luego a quién encontramos como comprador, pero bueno, podemos ir dándole una vueltecilla y tener alguna aclaración, por lo menos, que nos haga reflexionar, ¿verdad? Bien, pues esto ha sido todo. Recordaros la dirección de email tiempoyeternidad@ licos.es, licos con Y. Así que, bueno, pues hasta la próxima. Un saludo. La música ha sido descargada de magnatune.com. El grupo se llama Panacea y la canción Breton Dance.